Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bueno, estamos preparadísimos para lo que se viene hoy aquí en Mindalia Televisión. Tenemos con nosotros a Sixto Paz y con él vamos a estar hablando de la oleada OVNI que se está produciendo en los Estados Unidos. Recibimos ya a nuestro querido Sixto. Hola, ¿cómo estás, Sixto? Un placer. Muy buenas noches y realmente gracias por la oportunidad. Bueno, agradecidos nosotros de que vengas a desvelarnos este tema, porque hay mucha inquietud, Sixto, a nivel de qué está pasando, qué está sucediendo, cuál es verdad, cuál es un mito. Vamos a desvelar aquí precisamente todos esos mitos y verdades que se están produciendo, pero desde ya yo quiero recordar que el chat queda abierto para vuestras preguntas. Vamos a colocar también ahí todas las experiencias, opiniones que queráis, para que en este directo podamos nutriros con toda vuestra sabiduría ahí en la comunidad de Mindalia. Bueno, Sixto, yo empiezo por esa primera pregunta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, primeramente no es solamente los Estados Unidos, son muchos los países que están registrando en este momento oleadas de avistamientos OVNI. Ahora, esto también es usual dentro de lo que es realmente el tema OVNI, porque siempre ha habido las llamadas oleadas de avistamientos. Está la famosa oleada de los años 40 en los Estados Unidos, después de los años 50, oleadas que se han producido en los años 60 y 70 en España, oleadas en China, en Rusia, en Perú, en Chile, en Argentina. O sea, épocas en donde hay gran cantidad de avistamientos OVNI, y todo eso de alguna manera obedece a un plan preconcebido por seres extraterrestres que nos están visitando aquí a la Tierra, de llamar la atención, de dar alguna especie de mensaje de fondo. Ahora, ya en el año 2023, como producto de las audiencias públicas que el gobierno norteamericano, o sea, el Senado de Estados Unidos, ha venido realizando ante la subcomisión de inteligencia del Senado, pues en la que se produjo a fines del mes de mayo del año 2023, se reunió a todos los altos directivos de la NASA y se les preguntó si ellos estaban investigando o no el tema de los OVNIs. Y los altos ejecutivos de la NASA dijeron que sí lo investigaban, pero que no sabían qué era, que no tenían idea alguna realmente de frente a qué fenómeno estaba. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, un científico, quien declaró de que no, que la NASA sí lo sabe, lo que pasa es que no lo quiere reconocer, que eran gigantescos objetos de forma de cilindro, nave nodriza, que habían sido captadas, videograbadas por la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, y que había logrado captar esos objetos de más de 100 kilómetros de largo, cada uno de esos objetos, soltando cantidad de objetos de corto alcance y de una suerte de drones que ellos desde los años 40 lo conocen como los Foo Fighters, que son como cámaras de televisión controladas a distancia. Unas esferas metálicas de unos 20 centímetros de diámetro hasta metro y medio, que pueden incluso atravesar el fuselaje de los aviones, meterse dentro de una nave y observar todo como con la curiosidad de un niño, y siendo un objeto tangible, material, materializarse. O sea, no hay que confundirlo para nada con los llamados rayos en bola, que es un fenómeno atmosférico que dura fracciones de segundo. Esto no, eso son estructuras metálicas y que son también drones extraterrestres. Ahora, cuando el gobierno norteamericano reconoce que en 20 estados de los Estados Unidos están apareciendo cantidad de ovnis y no saben qué son, y que lo único que pueden afirmar es que son drones los que ellos están enviando a perseguir a los ovnis, porque anteriormente pues enviaban aviones interceptores con pilotos a perseguir los ovnis cuando aparecían. Ahora no, ahora se envían drones armados, artillados, para perseguir a estos objetos. Pero no se puede comparar pues la tecnología nuestra con la de los extraterrestres. Y eso que mucha de nuestra tecnología también ha sido copiada, como llamada ingeniería inversa, de naves extraterrestres que se han estrellado en nuestro mundo, pero que no se han estrellado por mero accidente. Esas naves han sido derribadas por otras naves extraterrestres que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Hay un video en internet de 1991, del Discovery, del laborador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta y otros siete objetos que le cierran el paso y lanzan una especie de misil de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. O sea, realmente, como dicen las escrituras, hay gran violencia en los cielos. Allá arriba están agarrando tortazos los extraterrestres. Ahora, hace mucho tiempo que la gente dice, bueno, si realmente estos seres quieren contactarse con la humanidad, si hace mucho que nos están observando, ¿por qué no se manifiestan más abiertamente? Ahora que se están manifestando más abiertamente, pues la gente se pregunta, ¿por qué están manifestándose? Pues es que tenía que llegar el momento en que lo iban a hacer. Estas audiencias públicas han hecho de que los militares de más alta graduación, entre ellos Tim Gallaudet, que es contraalmirante de la Armada Norteamericana, declarara el 13 de noviembre del 2024 que los ovnis tienen bases en el mar. O sea, que los ovnis existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado, pero que vienen del mar. Y esto de las bases submarinas ya se ha hablado hace muchísimos años, ahora lo que están haciendo es confirmarse. Pero también los extraterrestres con los que grupos de contacto, como el que yo formo parte, pues venimos recibiendo mensajes y experiencias de contacto directo, ellos ya nos habían dicho que a partir de agosto del año 87, ellos iban a reinsertar gente que ha sido llevada por extraterrestres, gente rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Pacífico, en medio de guerras, conflictos, batallones completos de gente que han desaparecido de la Tierra, se los han llevado, y esa gente con mayor nivel de conciencia están siendo devueltos a nuestro planeta, infiltrados en medios de comunicación, en puestos de poder, o sea, reinsertarlos en nuestro mundo, conseguirles documentación falsa, es más fácil, al parecer, de lo que uno se imaginaría. Pues reinsertan a esa gente, y por eso hemos visto nosotros cómo en las últimas décadas, gente como un Julian Assange, un Edward Snowden, pues están liberando información que está poniendo en aprietos pues, a las grandes potencias, a las grandes naciones, que han venido pues, ocultando sistemáticamente toda esta realidad por el temor al choque cultural y a la pérdida de control y poder. Bueno, yo estoy recibiendo ya por aquí las primeras preguntas, Sixto, de la tarde. Tengo que contaros también que hemos activado una nueva herramienta en YouTube, esa parte de objetivos, si queréis ayudarnos a cumplirlo, ahí lo vais a tener activo durante una hora. Así que durante este tiempo que estemos en directo, podéis ayudarnos desde esa parte contenido objetivo que lo vais a encontrar en el chat, ¿vale? Solamente en la plataforma de YouTube. Si estáis desde otra plataforma, estamos en directo, tenéis que venir ahí con nosotros. Recibíamos, como te decía Sixto, primeras preguntas de la tarde. ¿Cómo podemos saber cuándo es engaño del gobierno? Esto nos lo decía Ana Corona, precisamente también en la plataforma de YouTube. Bueno, realmente es muy difícil saberlo porque existe un proyecto, o sea, secreto, llamado el proyecto Blue Beam, en el cual es intoxicación informativa pura. Ahora que el Senado está presionando para que ya no el Pentágono, sino los testigos directamente den su testimonio, y lo están haciendo bajo juramento, pues, como decía Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II en su momento, pues él decía que llegará un momento en que el desarrollo de la tecnología, hoy día le llamamos inteligencia artificial, pues iba a ser de que fuera difícil reconocer las evidencias gráficas, fílmicas, o sea, una fotografía, un vídeo, es muy fácilmente trucable en la actualidad por la inteligencia artificial, por cualquier programa de diseño gráfico. Entonces, él decía, ya hace varios años atrás, antes de fallecer, de que habría que volver a la época en que era el testimonio de las personas lo que había que tomar en cuenta. O sea, cuando tienes tú testigos a uno, como este almirante o contraalmirante de la Armada Norteamericana, Tim Gallaudet, como el caso de Luis Elizondo, un alto oficial del ejército norteamericano y a la vez también encargado del proyecto de la ingeniería inversa para aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas. O sea, gente que tiene más que perder que ganar contando su experiencia. En el año 2023 dio su testimonio David Freiborg, o sea, excomandante del portaaviones Nimitz, o sea, el comandante del portaaviones, dando testimonios o encuentros con ovnis. Entonces, todos esos testimonios ¿ya? Y sobre todo, ¿quién los transmite? Son lo que vale la pena escuchar, más que videos y fotografías, que reitero, eso es muy fácilmente trucable. Hay una pregunta que a mí hoy no se me podía ir, Sixto, y es que todos hemos visto y estamos viviendo el tema de la censura de algunas plataformas como TikTok, ¿no? Esto está sucediendo en Estados Unidos, la han vuelto a reactivar, hay como mucha controversia en este sentido. ¿Pudiera ser que parte de esa censura que se está produciendo en Estados Unidos viniera por contenido como esta entrevista, donde damos información o arrojamos información sobre casos que a lo mejor no interesa tanto que se sepan? O sea, obviamente, pues, si nosotros creemos de que ya la censura desapareció, estamos muy equivocados, porque realmente todavía existe política de encubrimiento de información. El choque cultural a nivel, por ejemplo, a nivel político, o sea, si se reconoce oficialmente, o sea, porque hasta ahora es la parte legislativa la que ha exigido que se libere información, pero el Ejecutivo hasta ahora no lo ha hecho en los Estados Unidos. El presidente Biden pues le ha dado la espalda a la liberación de información, no ha querido para nada. Sin embargo, el presidente Trump promete que sí se va a liberar información, vamos a ver qué pasa. Pues el Ejecutivo realmente no le ha convenido, ¿por qué? Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si se demuestra, pues que esto es así, desaparecen las fronteras, desaparecen los ejércitos, se acaba el gran negociado de la venta de armas, desaparecería la deuda externa, pues si no hay fronteras, no habría quien debiera qué a quién. Entonces se viene abajo el poder del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Club París, de la Reserva Federal, de todos. Por otro lado, ¿qué pasa si estos seres, como que esto es buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros conocemos? ¿Ya? Los precios del mercado internacional se caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué se nos enseña en energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, pues tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? Entonces, y también nuestras religiones quedarían muy mal paradas, porque ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles, los líderes religiosos, que teníamos hermanos en otros planetas? Entonces, el cambio pues sería radical, tan fuerte, que hay demasiados intereses creados como para que la cosa no salga, pero esto ya es irreversible, o sea, ya no puedes tapar el sol con un dedo. Muy interesante, atando cabos junto a Sixto Paz aquí en Mindalia Televisión. Me voy con otra pregunta de la audiencia. Sixto, nos dice Ángel Lobos, ¿qué hay de cierto con el ovni tipo huevo? ¿Es real? Naturalmente que sí, hay 167 formas de ovnis o de naves extraterrestres, WAPs o FANIS, que han sido registradas por estadística, en forma de huevo, en forma de esfera, en forma de disco, de ala delta, nave en forma de cilindro. Las hay naves rectangulares totalmente antiaerodinámicas que nos hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Y una siguiente preguntita, en este caso me quedo en voz en off, una pregunta más genérica que nos hace Nuria Ochando. Nos dice, buenas noches, ¿los extraterrestres pueden presentarse a través de los sueños? Gracias, muy interesante. Ciertamente que sí. Primeramente hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias en el mundo astral, que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo. Por muy disparatado, extraño, insólito que sea el sueño, pues realmente tú puedes soñar que vuelas, que atravesas paredes, porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física. O sea, aparte de tener el cuerpo físico, tenemos otros 6 cuerpos más sutiles que nos permiten vivir experiencias en otras dimensiones. Entonces, el cuerpo astral es el que se sale del cuerpo físico cada vez que nosotros dormimos o cuando estamos muy relajados sin necesidad de estar dormido de pronto. Hay sueños que son simbólicos, que lo que tú estás soñando no está ocurriendo realmente, sino que es un mecanismo que tiene tu maestro interno, tu real ser, para darte a conocer una serie de informaciones, conocimientos de forma simbólica. Entonces tú tienes que tratar de interpretar qué te están queriendo decir. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que te van a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. Hay sueños que son recuerdos de vidas pasadas, porque estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Hay una ley universal que dice que así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Entonces, si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprenda cosas nuevas, pues Dios, la esencia, la naturaleza, o como le queramos llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, si hemos tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recordamos? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podríamos envolvernos en esta sabiendo que en otra tuvimos otro sexo, otra familia, otras relaciones? Entonces uno dice, entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste de una vida a otra, como aptitudes te van a acompañar en la siguiente encarnación. Entonces, en sueños, o sea, hay un quinto tipo de sueño que es la imaginación. Y durante la noche nosotros tenemos varios sueños. O sea, y un mismo sueño puede ser en parte real, parte simbólico, parte premonitorio, parte de recuerdo de vidas pasadas. Hay sueños que son contactos o experiencias de contacto extraterrestre, una forma de preparar a la persona para un contacto físico posterior. Muchísimas gracias, Sixto. También a la gente que está participando con sus preguntas, iremos intercalándolas a lo largo de la entrevista. Yo vuelvo un poco al tema, Sixto, y me gustaría preguntarte si crees que este incremento o este aumento de avistamientos pueda estar relacionado precisamente con esa hipervigilancia, ¿no?, que estamos teniendo a nivel global en el mundo. Bueno, primeramente hay gente que está preocupada porque dice que hay conflictos y guerras y cambio climático y todo. Bueno, primeramente, guerras ha habido siempre, así que no es algo que debería angustiarnos demasiado. Claro, es terrible que pasen, pero ya ha ocurrido anteriormente, y guerras mucho más graves como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otras. Bueno, pero estamos en un momento extraordinario de la historia humana, un momento en que todos estamos interconectados a través de las redes sociales, a través de la comunicación. Antes tú, ocurrían hechos en la guerra que los leías después de varios días en un periódico o lo escuchabas por la radio. Ahora no. Ahora, en el momento mismo que están ocurriendo los acontecimientos, tú estás recibiendo pues un WhatsApp, una información de Telegram, o te está llegando una información por cualquiera de las redes sociales. Entonces estamos pues muy interconectados entre todos. Y así también como las cosas malas, negativas se están sabiendo, las cosas positivas, extraordinarias, insólitas, también se están sabiendo. Entonces, esto de los avistamientos masivos que están registrando en los Estados Unidos en este momento, todo el mundo lo está grabando, compartiendo, o está dando su testimonio con respecto a todo eso. Entonces, da la sensación realmente de una verdadera invasión, pero realmente no es esa la intención de parte de estos seres. Simplemente es crear una presión, pero no sobre el público, sino sobre las autoridades, que son los que frenan la liberación de conocimiento y son los que mantienen al mundo en el caos actual, pues simplemente por intereses creados. O sea, las guerras son un gran negocio, lamentablemente. Incluso podría interpretarse, ¿no?, como una forma de acercamiento de los seres hacia nosotros, de una forma de contacto, ¿no?, hacia los seres humanos. Ciertamente que sí. Y también como una forma de llamarle la atención a las autoridades diciéndole, oigan, pórtense bien, porque miren cuán cerca estamos nosotros, ¿ah? Y no nos hagan intervenir. Y de hecho sí intervienen, ¿eh? Porque en el año 2006 el líder norcoreano Kim Jong-il, ¿no?, lanzó dos misiles nucleares, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos. Inmediatamente los helicópteros fueron a rescatar al presidente George Bush Jr., a su a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, a toda la plana mayor, ya para llevarlos a los subterráneos de que ellos tienen en Utah, en Colorado. Hay unos túneles y todo para preservar, pues, de frente a cualquier destrucción y guerra total. Bueno, los dos misiles que lanzó el líder norcoreano, pues, se cayeron en el mar, se malograron. O sea, y le dio tal pataleta a este líder norcoreano que al final terminó detonando una bomba nuclear bajo su propio territorio, generando un megaterremoto, pero simplemente del coraje que le dio. Entonces, ellos nos permiten jugar hasta cierto punto, pero hasta allí donde ya ponemos en peligro al planeta, ellos intervienen. Pues hablando de intervenciones, le damos nuevamente voz a la comunidad en directo. Sixto, vamos con un comentario exactamente que nos ha llegado desde YouTube de JM Palacios. Hay mucha gente que piensa que los ovnis son tecnología secreta de los Estados Unidos y no creen en los extraterrestres. ¿Qué tenemos que decir a esto? Pues hace más o menos 10 años atrás se hizo una encuesta a nivel nacional de los Estados Unidos de cuánta gente, no que creía con los ovnis, sino cuánta gente había tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno ovni. Y resulta ser de que de una población de 250 millones de habitantes, 25 millones afirmó haber tenido pues algún tipo de experiencia con el tema ovni. Ahora eso de la gente que se atreve a decirlo, cuánta gente habrá que lo ha vivido y no lo dice. Entonces, cada vez es menos la gente que no cree en el fenómeno ovni o que piensa que todo es un montaje de los Estados Unidos o del gobierno. Primeramente porque hay demasiadas evidencias a lo largo de la historia que te demuestran que el fenómeno es tan antiguo como la humanidad. Por ejemplo, hay pinturas rupestres que han sido encontradas en la India de hace 10.000 años atrás, en donde se ven claramente los discos volantes y seres con cabezas grandes ya, y brazos muy largos, sobre todo los dedos, pues en un campo, en un lugar. Son pintados rupestres de hace 10.000 años. Hay un grabado del Renacimiento del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg, en donde la gente a plena luz del día está observando cómo aparecen objetos en forma de cilindro, en forma de disco, cruces, medias lunas, y sueltan cantidad de discos y como que luchan entre sí. Algunos objetos estallan en el cielo y otros estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Y es un grabado de la época del Renacimiento de 1561. Y uno lo mira y es evidente. Son los mismos objetos que estamos observando en la actualidad. Y después de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, un objeto triangular. Estamos hablando de 1561. Bueno, tremenda información la que nos trae Sixto Paz en este directo. Gracias, Sixto. Gracias siempre por eso. Vamos a ver un videito informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. ¿Estás listo para transformar tu vida en 2025? Únete a Descubre y logra tu propósito en 2025. El Congreso Anual de Mindalia, donde expertos en desarrollo personal y espiritualidad te brindarán herramientas prácticas para identificar y alcanzar tu misión o propósito de vida, con conferencias diseñadas para guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Apuesta por tu crecimiento personal y conecta con una comunidad comprometida con el bienestar y la evolución. Da el primer paso hacia tu mejor versión en 2025. Acompáñanos los días 23, 24 y 25 de enero de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Para más información visita mindalia.com/congresos. Continuamos en riguroso directo, dando voz a las personas que aman el misterio, Sixto, y en este caso a los extraterrestres. Nos dice Máximo, hola Sixto, ¿qué hay de cierto en que una nave espacial llegará a la Tierra en el 2027? Pues no lo sé, ya en este momento están llegando muchas y hemos tenido nosotros la oportunidad de ver bajar las naves extraterrestres en el desierto de Chilca, al sur de Lima y en otras partes del mundo en 51 años que se cumplen el día de mañana. Justamente mañana, 22 de enero, es el 51 aniversario del primer mensaje psicográfico de escritura automática que nosotros recibimos y que nos permitió, días después, en el mes de febrero, tener un encuentro programado previa cita. Nos anunciaron que iban a aparecer y aparecieron las naves. Y meses más tarde, el primer periodista que nos acompañó en un encuentro programado fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por muchos libros que tiene publicados. En aquel entonces, un corresponsal más de prensa de la agencia EFE. Durante estos 51 años que se cumplen mañana, pues 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación, donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad y vigencia del contacto. Y ha habido otras 8 veces más, o sea, son 19 veces, en donde han venido con nosotros desde un psiquiatra hasta jueces, más periodistas, militares, que han podido constatar la realidad del contacto. Y como digo, esos contactos nos han permitido a nosotros ver bajar las naves, interactuar con extraterrestres y con el paso del tiempo, hasta ser invitados a entrar dentro de las naves extraterrestres. Ahora, de que si en el 2027 llegará una nave extraterrestre o un meteorito que impactará contra la Tierra o todo, pues todo es posible. Pero uno de los mensajes más interesantes que los extraterrestres nos han transmitido a lo largo de todos estos años es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Las profecías positivas hay que colaborar para que se den. Las profecías negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran. Y cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Claro, tomamos nuevamente, ¿no?, el contenido a la inversa. Tenemos la profecía que nos avisa, ¿no?, que nos previene, pero la tomamos, ¿no?, como algo que pueda ser algo negativo. Ahí me parece un punto clave, Sixto, en este, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no?, que no perdamos la calma, no entremos en pánico. Pero recordar también que las cosas nunca son ni buenas ni malas, es el uso que se les da. Entonces, guerra avisada no mata gente. Advertir para corregir. Advertir para cambiar los acontecimientos. La NASA en el año 2011 advirtió de que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar que podría freír al planeta Tierra. Pues el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, varios millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración y meditación para tratar de crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que pudiera variar los acontecimientos. Entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la peor de las pesadillas de la NASA. Pues se produjo una terrible tormenta solar, la peor en toda la escala que ellos tenían. Y se esperaba que la onda de choque llegara a Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo y un análisis profundo? Que al parecer habíamos tenido buena suerte. Pues nada de buena suerte. O sea, el que tanta gente creara una masa crítica, un estado mental colectivo positivo, pues semanas antes, podríamos decir 2 meses antes, pues cumplió su objetivo. Recuerdo ser muy pequeñita viviendo esto que comenta Sixto, pero lo viví desde luego y lo viví, como tú bien dices, desde el miedo, ¿no? Desde, Dios mío, el caos, ¿qué va a pasar? Se acaba el mundo. Completamente de acuerdo ahora que lo veo desde la mirada de la vida adulta. Bueno, Sixto, vamos a seguir con preguntas. Mira, varias personas nos han preguntado por la diferencia entre extraterrestres e intraterrestres y en este caso sí, los avistamientos que se están produciendo a día de hoy serían parte de uno o de otro. Lo hago de forma general porque han sido varias preguntas, así que te dejo esta pregunta de forma general. Bueno, primeramente son alrededor de 60 razas extraterrestres que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. Pero no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente aquí en nuestro mundo. Naves que sin autorización han querido ingresar han sido derribadas, pero no por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra y quienes no vienen con buenas intenciones. Caso el OVNI de Roswell, el caso del OVNI que se estrelló en Rusia, el que se estrelló en Paihuano, Chile, en La Serena, el que se estrelló también en Varginha, Brasil. Las naves no se estrellaron por accidente, fueron derribadas por tecnología extraterrestre. Entonces, realmente sí, estamos siendo visitados por diversas civilizaciones, diversas intenciones, pero hay un ente rector que es el que decide o el que dictamina quiénes, con qué condiciones pueden venir a nuestro planeta a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso. O sea que realmente sí hay quienes nos están vigilando, quienes nos están ayudando, quienes están protegiendo realmente al planeta Tierra, que ha sido seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial que se conoce como el Plan Cósmico. Entonces, no estamos a nuestra suerte, las cosas que pasan aquí, o sea, fuera de nuestro planeta o alrededor nuestro, pues de alguna manera hay un cierto control. Lo que está pasando realmente aquí dentro de la Tierra ya es lo que más nos compete a nosotros. Por ejemplo, hace 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, del mundo intraterreno. Y a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra, colocaron depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad. una historia que demuestra quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos. O sea, que somos siempre vida extraterrestre, que somos semillas estelares, que aquí ha habido a lo largo de esta historia hibridación y mestizaje, naufragios estelares y hasta colonizaje extraterrestre. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, cuando estos seres descienden a la Tierra, seleccionan a gente, o sea, gente de diversas escuelas, etnias, filosofías, de hace 12.000 años atrás, para integrar con ellos lo que se va a venir a llamar la Gran Hermandad Blanca en los retiros interiores. Y a esta gente se le colocó a través de túneles y galerías como guardianes de los archivos del conocimiento de la historia planetaria, de estos backups o archivos respaldo que fueron dejados en diversas partes del planeta. Uno de esos archivos respaldo, esos túneles, esas galerías, estarían en la montaña Montserrat, ahí en Cataluña, por ejemplo, por citar un lugar. Nos preguntan, ¿por qué antes se escondían tanto y ahora se muestran tanto? Esto nos llega desde Rafa RG en YouTube. Como digo, los intraterrestres son los que viven en ese mundo subterráneo y muchos de ellos son terrestres y han recibido la instrucción de quedarse ahí abajo y guardar archivos. También hay intraterrestres que han sido extraterrestres deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Ahora, si están apareciendo tanto en la actualidad, es porque ya llegamos al punto de inflexión, ese punto que no hay vuelta para atrás. El 21 de diciembre del año 2012, la Tierra dio un salto cuántico, un salto vibracional hacia la cuarta dimensión. En este momento somos un planeta de cuarta dimensión. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años, la Tierra murió producto de impacto meteórico y también de pulsos de luz violeta emitidos por el centro de la galaxia, que hicieron que el planeta Tierra desapareciera. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres hace millones de años, hace mucho tiempo atrás, pues recibió la autorización como para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y llegaron a la Tierra antes de que la Tierra muriera, e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se va trenzando con el real tiempo del universo. O sea, nuestro tiempo corre muy rápido porque estamos desfasados del tiempo real y el real tiempo del universo. Son como dos espirales que se van entrecruzando y supuestamente eran irreconciliables. Pero a partir de que los extraterrestres en contacto con nosotros se han visto afectar por las emociones y los sentimientos del propio ser humano y se han hecho adorar como dioses, se han enfrentado entre ellos a través de guerras y conflictos diversos, Ha habido extraterrestres que han sentido envidia en nosotros o hasta miedo de que podamos poner en peligro el orden cósmico. Todo eso ha hecho que interfieran tanto en nuestro proceso, que se han involucrado y han alterado el proyecto del plan cósmico, por lo cual esto ha acercado al tiempo alternativo, al tiempo real, con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Y esto los mayas lo sabían, por eso en el Chilam Balam de Chumayel, los mayas advirtieron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, cuando llegara el rayo sincronizador, el pulso de luz violeta, venido del centro de la galaxia, que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar. O sea, para los mayas, cada 25.625 años. Y eso ocurría exactamente el 21 de diciembre del año 2012. Entonces, estamos al final de un ciclo cósmico y el inicio de otro. Por eso es que están apareciendo tanto. Por eso es que ellos están acompañando el tránsito dimensional de la humanidad y de la Tierra. Me quedo en voz en off nuevamente. Me voy con una pregunta que nos hace José María desde YouTube. Sixto nos dice, ¿el fenómeno de los círculos de la cosecha de las Islas Británicas es real? ¿Y cree usted que significa, qué cree usted que significan esos majestuosos dibujos? Bueno, primero empezaron a aparecer los agroglifos o los crop circles, los círculos campo de cosecha, a fines de los años 70, primero en Australia, luego en sur de Inglaterra y hoy en más de 35 países. ¿Cómo se sabe que eso no es un fraude? Porque las espigas no están rotas, sino dobladas en espiral hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas, lo cual descarta la posibilidad que dos viejitos jubilados ingleses con un palito de una cuerda de noche y de oscuras se puedan hacer las figuritas. Y como digo, están apareciendo en más de 35 países. Y hay figuras gigantescas, o sea que tienen más de medio kilómetro de largo, imagínense. Total que las figuras han ido aumentando en número y en complejidad y en belleza estética. Y se ha logrado ya videograbar unas esferas luminosas que se conocen como caneplas o Foo Fighters, son drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia, revoloteando sobre los campos de cereales e imprimiendo en fracciones de segundo estas figuras. Entonces, son como mandalas, son como activadores de la conciencia humana. He tenido la oportunidad de estar en ellos allá en Inglaterra, en Melbourne, en la zona de Alton Barnes. He sobrevolado también en helicóptero sobre las figuras y es espectacular. Eso es una cosa pero extraordinaria. Y son, como digo, mandalas, como activadores de la conciencia humana, detonadores de información que nosotros tenemos grabada a nivel del subconsciente. Súper interesante, Sixto. Estamos en los últimos minutos de este directo, así que estoy seleccionando las preguntas finales. Hay muchísima interacción, Sixto, desde el chat, así que voy a tratar de ser muy concisa para no perder ni un minuto. Me voy con Manuel Islas, que nos pregunta si los fenómenos paranormales que se producen en Estados Unidos pudieran ser hechos oscuros de la CIA o directamente del gobierno, la población. Siempre hay una parte de las manifestaciones y todo, que pueden ser un montaje, que pueden ser fabricadas y todo. Recordemos que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Uno puede comunicarse con la palabra, pero también con la mente, o se llama telepatía. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, o se llama clarividencia. Tú puedes de pronto escuchar con el oído, pero también con la mente, se llama clariaudiencia. Puedes ver el futuro, ¿no? Se llama premonición o precognición, Premonir es anticipar desgracias, precognición, conocimiento previo a las cosas. Y los gobiernos como el de Estados Unidos, como también la Alemania nazi, pues se reclutan o reclutaron a gente con un gran desarrollo psíquico, las entrenaron para utilizarlas para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, para casos de espionaje o también pues para guerra psíquica. Así que existen proyectos secretos, como por ejemplo el MKUltra, que es manipulación psíquica, guerra psicotrónica, de que tú puedes influir sobre gente y hacerle hacer cosas que bajo condiciones normales no haría. Por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy, el asesinato de Bob Kennedy, el asesinato de John Lennon, todo eso fue control remoto, o sea, control a distancia a través de manipulación psíquica. Antes de ir a por la última pregunta, me gustaría recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis colaborar en cualquier momento con una donación desde nuestra página web www.mindalia.com. Hay muchas formas de colaboración, como la que, por ejemplo, nos regala Sixto Paz en el día de hoy. Gracias, Sixto, por tantos años en Mindalia, por estar con nosotros. Ahí pedimos siempre la colaboración de la comunidad en directo para que podamos seguir compartiendo con todos vosotros contenido como esta entrevista del día de hoy. Habíamos activado también en el chat el objetivo, va a seguir activo durante un ratito, así que de cualquier forma podéis ayudarnos y también compartiendo este vídeo, que llegue a muchas personas y que la información y la censura que hablábamos al inicio deje cada vez de estar menos presente en nuestra sociedad y en nuestra conciencia global. Bueno, Sixto, última pregunta de la entrevista y me voy hasta Facebook. Allí nos escribe Mónica Rasha para decir, ¿es cierto que hay naves en la Antártida? Ellos aprovechan el Ártico y la Antártida, o sea, los polos, donde el campo magnético se dobla, ¿ya?, para entrar realmente dentro del toroide, que es este campo de energía que envuelve la Tierra. O sea, eso facilita realmente mucho también el ingreso de las naves, aunque pueden entrar por cualquier parte, ¿ya? Pero de que tengan bases en la Antártida, generalmente tienen bases en el mar, y tienen bases también en lagunas o lagos de la cordillera, y a veces hasta se meten dentro de los cráteres volcánicos, como ustedes han visto que ha pasado con el Popocatépetl, uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México. Hay vídeos impresionantes como el del 25 de octubre del año 2012, donde se ve cómo una nave en forma de cilindro entra dentro del cráter del volcán, el Don Goyo del Popocatépetl, en plena erupción. Así que hay bases extraterrestres en todo el planeta, no solamente en los polos. Ahora sí, cerramos parrilla de preguntas de la tarde. Esta ha sido la actualización que tenemos de Sixto Paz para la situación actual en Estados Unidos a nivel mundial de los avistamientos ovnis que se están dando en este momento. Si queréis dejarnos comentarios, cualquier duda, cuestión, ahí lo vais a tener disponible también en diferido. Como sabéis, esto queda grabado para que podáis volver a verlo, compartirlo o todo lo que necesitéis. Ahí os estaremos leyendo y estaremos encantados precisamente de conectar con cada uno de vosotros. Sixto, te dejo que seas tú quien pueda en este momento despedir la charla del día de hoy. Mira, ahí tenemos el primer donativo que nos llega a través del chat en este momento en directo. Gracias por participar. Os animamos a que contribuyáis con la causa de Mindalia. Pues recordarles a todos que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Y como el propio Maestro Jesús decía hace 2000 años atrás, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia.